nace una mata. Que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar. Porque son orisas. Esa mata nace en el monte. Esa mata tiene poder. Esa mata es Ciguaraya. Esa mata es Ciguaraya. Bongo bongo ma. Esa mata tiene siete rayos. Siete rayos tiene esa mata, caballero. ¿Eh? ¿No se puede contar? Nace una mata, que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar. Porque son orisa. ¡Ja! Esa mata nace en el monte. Esa mata tiene poder. Esa mata es esa mata es Ciguaraya. ¡Guidado! Ciguaraya, verá, verá, con permiso, yo a tumbar. Ciguaraya, verá, verá, con permiso, yo va a tumbar. Hay rayos tirando cuerda, rayos como cuerda, por fuera con permiso. Ay, con permiso, yo va a tumbar. ¡Dale! Ahí vienen los siete rayos de la mata. Yo se va a subir. Yo va a tumbar.